El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. En una cápsula pasada hablamos de la transmisión vertical del VIH y que cuando una mujer casada o no, o con pareja estable o no, está embarazada, es el momento ideal para que se le ofrezca consejería y decida si se hace la prueba, ya que un embarazo hace evidente que hubo ahí relaciones sexuales sin protección. Hoy en esta cápsula le voy a contar de otros factores fuera del embarazo, poco visibles, pero que están ahí rodeando esto de la transmisión vertical del VIH. Y es que en unas encuestas aplicadas por Balance AC en diversos países de América Latina, se detectaron algunos focos de alerta. Por ejemplo, en algunos casos, el personal de salud que durante los 9 meses se dedicó a atender a la mujer embarazada con VIH, no se explicaban cómo luego del parto la criatura también tenía VIH, si el tratamiento durante la gestación es altamente efectivo, más del 90%, ¿recuerdan? Luego se supo, cuando se dio seguimiento a los casos, que el virus se transmitía a las criaturas a través de la leche materna. ¿Y por qué le dan leche materna?, decían los médicos, si les estábamos explicando que eso no se hace y además les estamos dando la fórmula láctea. Aquí le va una respuesta simple, pero tan real y cotidiana. Las mujeres en su casa no tenían agua potable ni no potable, no tenían agua para preparar la fórmula. Por lo que es claro que dando respuesta a la transmisión vertical del VIH, hay factores que sobrepasan las cuestiones médicas e involucran variables como la pobreza, la falta de servicios, la falta de acceso a una vida digna. Las mujeres al ver llorar a sus bebés, sin poder preparar las fórmulas, optaban por darles pecho. Era la única forma de que no murieran de hambre. Entonces, habría que pensar qué otras medidas se podrán implementar involucrando estas variables que no son médicas sino de cuestiones sociales. Les cuento otro factor. En algunas comunidades, las mujeres llegando el momento del parto no acudían al centro médico, sino que iban con una partera, aunque durante los 9 meses estuvieron siguiendo el tratamiento antirretroviral adecuado. Al darle seguimiento, se enteraron que al ser mujeres indígenas, ellas pedían al personal médico que se les guardara la placenta para enterrarla en sus tierras, como un regalo a la madre tierra, en un acto de agradecimiento y reconciliación. Y lo que pasaba es que los médicos, al pertenecer a otra cultura, sin respetar estas creencias o tradición, les decían que sí se las guardaban, para convencerlas o tranquilizarlas, habrá, pero a la mera hora se les olvidaba o simplemente las tiraban. Entonces muchas mujeres decidían parir en casa y es cuando ocurría la transmisión del VIH a la criatura. Recordemos que cuando la carga viral, es decir, la prueba de sangre para el conteo de virus presentes en el cuerpo, marca que es indetectable, entonces se puede realizar un parto vaginal sin riesgo de transmisión vertical, pero si esta prueba detecta presencia de VIH, es necesario que se realice cesárea para evitar la transmisión. Factores que, como vemos, no tan fáciles de tratar o aplicar, pero que entre más elementos se tenga, internos y externos, mayor eficacia habrá en las medidas empleadas y en las políticas públicas para ello. Por principio, el respeto de lo que quiere y lo que no quiere la propia mujer para su embarazo y su parto. Yo soy Freddy, comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Hasta la próxima. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.